들어도 널 느낄 수 있어. 굳이 어려운 말로 풀지 않아도 돼. 너의 깊은 비밀도 네가 원하는 것도 한꺼풀 벗기면 기적이 일어날 수 있어. 내게 더 가까이 지금 엄마만 떠미거린 우리 밖에 없어. 너와 춤추고 싶어. 지금처럼만 호감에 지면 돼. 내 손을 잡아 너를 보여줘. 지금과 다른 널 알고 싶다면 Love, love, love me up. Love me, love me, love me, love me. Love, love, love me up. Saran, saran, saran, Día del Amor y la Amistad, entonces dije, no, tengo que llegar, tengo que llegar, ya el fin de semana podré enfermarme, podré hacer cosas del trabajo, pero tengo que llegar al programa hoy, no puedo fallarles. Buenas tardes a los que están conectados, a los que están acompañándome, muchas gracias por su hermosa compañía, mando saluditos, espérenme, déjenme acomodar esto acá, ahí está. Mando saluditos a mi querida Lilia Zaragoza, por ahí está Maisu Papong, y los que estén escuchando, creo que está, también estaba ahí por ahí Katia, ay, les digo que ando en la luna, perdón, mando saluditos a los que están conectados, ya estando ahí como que apenas desconectándome del trabajito, ya es... pero mía, pero bueno, ya estoy aquí, están en una emisión más de Paralelos del K-Pop. Vamos, a los que no sepan, voy a explicarles qué es Paralelos del K-Pop. Paralelos del K-Pop es un programa donde, pues bueno, ustedes solicitan una canción. Bueno, hoy como es mi emisión, una edición especial, la segunda parte del Día del Amor y la Amistad, hoy nos vamos a dedicar a escuchar canciones, ya sea en inglés, español, coreano, chino, japonés. Canciones de amor, por favor. Así que déjenme abrir los pedidos para que me digan, ¿de va a haber pedidos? Sí, va a haber pedidos. Y viendo la cantidad de gente que son, van a ser dos canciones por persona, ¿vale? Entonces déjenme abrir los pedidos para que puedan solicitar sus cancioncitas. Recuerden, canciones de amor, canciones de que lleguen, ¿verdad? Al alma, que te hagan sentir que de verdad tienes cocoro, ¿no? Entonces, dos canciones por persona. Normalmente en las, bueno, ya Lilia sabe, quien no sepa, pues bueno, normalmente tengo la dinámica en Paralelos del K-Pop. Una, la primera es, ustedes solicitan una canción en coreano y yo le voy a poner sus paralelos en inglés, español y otra canción de coreano. ¿Para qué? Para que sepamos qué sonaba al mismo tiempo de la canción favorita que ustedes me están solicitando. Esa es una. Sobre esa, pues ustedes pueden decirme, DJ Mari, yo ya tengo mi canción y mis cuatro canciones para ese bloque. Ustedes me pasan los nombres, yo busco sus canciones y coloco su bloquecito completo, ¿vale? O es válido que me digan, no, DJ Mari, hoy no tengo ganas de escuchar paralelos con mi canción, quiero unas cancioncitas, bueno, me pueden solicitar tres rolitas de las que ustedes quieran y pues hacemos su bloquecito, ¿vale? Con canciones preferidas suyas. Están esas dos opciones, ¿vale? Como es edición especial, no va a haber ¿cómo se llama? No va a haber sección la rolita de la DJ, las rolitas de la DJ. ¿Qué es eso? Pues bueno, yo pongo canciones en cualquier idioma. Ya en la temporada pasada Lilia escuchó. Puse canciones en francés, puse canciones en moldavo, puse canciones en inglés, en español, no sé qué más, pero bueno, puse mis canciones favoritas. Entonces, de eso se trata, yo les comparto un poco de mis gustos. En la música en general, ¿verdad? ¿Vale? Entonces, pues bueno, eso es paralelos del K-pop. Espero que les guste. A los que no sepan la dinámica, así es mi, ¿cómo se llama? Así es mi dinámica, más que nada porque, pues bueno, hay que conocer qué sonaba alrededor de nuestras canciones favoritas de K-pop, ¿no? Entonces, pues bueno, así está la dinámica. Ahorita ya están los peditos abiertos. De mientras, ¿qué les parece si empezamos con el primer bloque de paralelos del K-pop? Y pues bueno, ahí nos vamos. Hoy vamos a empezar este programa con. Bueno, antes que nada, sí. ¿Qué escuchamos al inicio del programa? Sí, pues tú sí pones tus canciones y no nos invitas los nombres, ¿no? Bueno. Escuchamos a Nuez con la canción Love Me, una canción del 2018, si mal no recuerdo. Y escuchamos a CN Blue con Love Gear. Esa canción no me acuerdo de cuándo es, pero ya tiene tiempo. De hecho, me acuerdo fue de las primeras canciones que escuché de CN Blue. Y escuché la de Love Gear y hay otra que se llama, creo que Love, no me acuerdo cómo se llama. Entonces, escuchamos que empezamos con esas cancioncitas. Mi canción de fondo, de intros y demás para el programa de hoy. Vamos a continuar con la misma del programa pasado. Estamos escuchando a The Cardigans con Loveful. Una canción de mis tiempos de prepa, secundaria creo. Era del 96, algo así escuchamos, ¿no? 99, 98, no me acuerdo. Pero creo, supuestamente yo creo, eran de mis tiempos de la secundaria. Entonces, pues bueno. Ahora sí, cáiganle con sus cancioncitas, sus canciones favoritas, vayan al pedido, al cuadro de chat, al chat de pedidos y pongan ahí dos cancioncitas favoritas. Si quieren mandar alguna dedicatoria, háganlo saber, adelante, mándenmelo. Recuerden que también estoy en el chat de WhatsApp, entonces pues bueno, ahí si gustan dedicar alguna canción y si quieren decir algo, con mucho gusto lo pasamos por aquí, ¿vale? Entonces, pues bueno, vámonos, ¿qué les parece si nos vamos con el primer bloque de canciones? Más bien el primer bloque y creo que tal vez el único de paralelos del K-pop. Nada más haremos una excepción porque es un programa especial, ¿vale? Entonces, pues bueno, ahora sí, vámonos con el primer bloque de este programita, de este día, de este viernes 19 de febrero del 2021. ¿Y qué les parece? Recuerden, soy DJ Mari, están escuchando paralelos del K-pop y solamente me pueden escuchar, recuérdenlo bien, solamente me pueden escuchar aquí por Station K-pop, viaje auditivo por Asia. ¿Qué les parece si comenzamos? Vámonos con el siguiente bloque de canciones. Hey. 눈을 가리.

en el date, yeah. No break the state, yeah. Se siente como una mentira, tú estás aquí. Suspiro de alivio. Chica, tú dices mi nombre. Todo de ti es hermoso. De nuevo floreces, te floresco. La sorpresa, tú sabes algo. Cayendo en lo profundo. Los latidos de mi corazón nunca paran. Se cae la cala para que susurras. Me penetra tu semente, oh. No puedo parar. Yo no quiero verte. Te voy a encontrar y te voy a amar. Si fuera un sueño. Me robes, ey, ey, ey, ey. Me robes como un viento suave. Tus manos sobre mi cabeza. Eso me da certeza. Esta atmósfera es perfecta, yeah. Mi corazón no para de latir, yeah. Tú no estás sobre mí, al fin todo está bien. Es real, eso está bien. Estaré junto a ti. Yo no quiero pararte, voy a encontrar y te voy a amar siempre. No lo entiendo, esto no es dinero, te voy a encontrar. Te quiero a mi lado. Háblame dulce, es mágico. Sweet lullaby. Te deseo mucho más. Háblame dulce, es mágico. Un sueño, no quiero despertar. No quiero terminar. Te quiero este final. Por favor, cédame con tus dedos. Te quiero este final. Viernesito 19 de febrero del 2021. Muchas, muchas gracias por su compañía. Saludo a las personitas que me andan acompañando por aquí en el chat. Mando saludos a mi querida Lilia Zaragoza, a Mai Supapong y también a Garrett. Saluditos. Y pues bueno, veo que ya me están pidiendo sus rolitas. Ahorita ya se las estoy colocando, de hecho, para que nos tengamos otro bloquecito, ¿verdad? Ya estoy poniendo ahí sus rolitas en la lista para seguir con parte 2 de nuestro programa especial del Día del Amor y la Amistad, ¿vale? Entonces, saluditos a ustedes que me andan acompañando. Me dice Mai Supapong, que que anda de cenicienta. Pues, ¿qué te digo? Entiendo ese sentimiento. Entonces, pues bueno, así nos tocó vivir, ¿verdad? Bueno, en lo particular, pues bueno, imagínense, yo tiene 2 años que me junté con mi pareja y, ay, eso de cocinar, hacer quehacer, atender a las perrijas, al marido. Pero es muy divertido, es muy padre esta vida de familia, esta vida de pareja es muy, muy bonita. Gracias a Dios me tocó un buen marido, entonces, pues bueno, no me puedo quejar. La semana pasada le dediqué una cancioncita a mi marido, la de Ginny de Girls' Generation. Si quieren dedicarle una cancioncita a alguien, a un amigo, a un crush, a una novia, a una esposa, a quien ustedes quieran, háganmelo saber, con mucho gusto yo les pongo la rolita y nada más me dicen para quién, ¿vale? Tristemente hoy entré un poquito tarde por cuestiones de salud y por cuestiones de trabajo y ahora sí tengo que, hoy sí me dijeron que tengo que salir a las 8 en punto porque después de mí hay programa. Entonces, pues bueno, sótano turro, si mal no recuerdo. Entonces, pues bueno, hay que disfrutar esta hora que nos queda de programa. Y pues bueno, ¿qué les iba a comentar? Recuerden en la página, la verdad no ando muy conectada porque acabo de regresar a la estación, pero recuerden que tenemos va a haber varios eventos de fans de BTOB, de ONews. Entonces, pues bueno, métanse a la página de Facebook y ahí les vamos a dar más información, o bien en la página de internet también ahí busquen nuestra sección y pues bueno, ahí léale, chequen qué vamos a tener para ustedes y ¿cómo se llama? Y pues bueno, también métanse a leer nuestras notitas, hay muchas notitas muy muy padres. Entonces, pues bueno, ahí está la información, ¿vale? Y pues bueno, ¿qué escuchamos en el bloque anterior? Escuchamos una canción sexy, para variar, de los sexys de EXO. Aunque yo soy elf, reconozco cuando un grupo tiene talento, cuando un grupo tiene chicos guapos, cuando un grupo canta, tiene chicos talentosos. Entonces, pues bueno, EXO es uno de ellos. Tal vez no todos tienen la habilidad. Por ejemplo, Dio y Baekhyun cantan hermoso, al igual que Chen. Pero, por ejemplo, en el baile, Kai es muy bueno. Y, por ejemplo, Kai es el visual. Otros tienen carisma, como Suho. No sé, todos tienen habilidades distintas, pero están muy, muy, muy, muy padres. Y creo que eso es de esos grupos que tiene de todo un poco en su grupo, ¿no? Entonces, pues bueno. Estuvo EXO con Love Shot, una canción muy sexy, muy provocadora, como que hasta te dan ganas de bailar. Otra vez platicaba con una amiga y decía que cuando escuchaba esa canción le daban ganas de echarse su caballito de tequila. Entonces digo, ay no. Entonces, pues bueno, ahí estuvo EXO con Love Shot. También escuchamos a uno de los DJs, perdón, pero mis perrijas creo que van a llegar mi marido, entonces ya le andan ahí, ya lo andan recibiendo. Entonces, también escuchamos a Marshmello con Happier. Esa canción la canta, es Marshmello y Bastille. Me gusta mucho la canción, es una canción como muy animosa, ¿verdad? De amistad, de amor. Entonces, pues bueno, ahí estuvo Marshmello con Happier. También estuvo Barry Brava, que yo creo que me supo que un DJ que hizo una, ¿cómo se les dice? Hizo una reedición de esta canción que se llama La Ruta del Amor. Comentaba Garrett que se escuchaba muy, muy de disco, muy de baile. Sí, se escuchaba así como muy como de Ibiza. Le digo, sí, es viernes. ¿No? Entonces, pues bueno, ahí estuvo Barry Brava, así se llama, con la canción La Ruta del Amor. Y pues bueno, ¿qué más escuchamos? Y escuchamos a God Seven con Lullaby. No me había dado cuenta que estaba en español la canción. Iba a ponerla en la versión coreana, pero bueno, creo que a esos chicuelos de God Seven lo que les hizo falta es venir a México para practicar más su español. Tristemente, pues bueno, ya no. Esperemos que sí podamos tener. Ya no supe nada. No sé tú que sepas, Lilia, de God Seven. Sé que ya no van a renovar contrato con GYP. Pero Lo que sí no sé es si van a seguir juntos como grupo, como Girls Generation. Ya ve que todas las niñas están en diferentes agencias, pero andan haciendo un esfuerzo, por ahí vi el chisme, de que quieren regresar con un disco todas. O sea, bueno, excepto Jessica, pero todas las demás sí quieren como juntarse y hacer un disco, un disco de Girls Generation. Entonces creemos que sí, pongamos chonguitos a que sí las chicas decidan hacer un disco a las 8 y podamos verlas, porque la verdad, digo, he visto a Hyuna en drama, a Jonah en dramas, ¿a quién más? Pues nada más, y creo que una de ellas anda en un programa de variedades, a las demás no las he visto bien. Pero bueno, esperemos que sí, sí regresen las chicas. Ya hace falta algo de la Gigi. ¿Qué más? Pues bueno, decía que tema discotequero de tipo Festival Ibiza, sí. Entonces, pues bueno, ahí estuvo el primer bloque. Todas estas rolitas sonaron en el 2018, ¿vale? Entonces, pues bueno. Todas son paralelos, todas sonaron en el mismo año. Y pues bueno, ¿qué les parece si nos... les recuerdo que los miércoles es Back to Old School de 6 a 8 de la noche. La repetición es este lunes de 6 a 8 de la noche. Y la verdad no me acuerdo bien cuándo quedó la repetición de paralelos del K-Pop, pero creo que es los martes de 11 a 1 de la tarde. Ahorita les confirmo, ¿vale? Y pues bueno, ahora sí, ¿qué les parece si nos vamos con el primer bloque de canciones, pero de sus peticiones? Y regresando, ¿qué les parece si comentamos un poquito de sus canciones? Tal vez el año en que se emitió, hay alguna curiosidad de alguna de sus canciones o algo así. Pues bueno, ya aquí lo platicaremos, ¿vale? Bueno, ahora sí, vamos con el siguiente bloque. Muchas gracias, soy DJ Mari. Están escuchando Paralelos del K-Pop. Y recuerden, solamente me pueden escuchar por Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Vamos con el siguiente bloque de canciones y ahorita regresamos. 많은 눈들이 날 보고 있어 차갑게 그 눈들이 움츠리고 있는 날 안아준 네가 있어줘서 너무 다행이야 나에게 있어서 넌 나의 봄이야 정말 고마워요 Lollipop, oh, lollipop, pop, lollipop, lollipop, lollipop, oh. 예발이 너의 move 이미 내 시선을 가둬버린 나의 groove 식상함들은 매일 날 지치게 Let's just keep you and I F-R-E-S-K 색깔은 rainbow 난 느낀 순간 넌 빠져버린 걸 알아 You just keep control espero que les haya gustado el bloquecito. Esta canción me gusta mucho, así como así, igual discotequera. Y esta, me encanta esta canción. Y todas las versiones que han sacado también me han gustado. Entonces, ¿qué les digo? Ahorita estaba baile. Pero bueno, ¿qué escuchamos en este bloquecito? Bueno, escuchamos una canción, la canción que me solicitó Lilia Zaragoza, me solicitó a GOT7 con Thank You. Garrett me solicitó a Rania con Dr. Feel Good. Y también me solicitaron a Big Bang y a 21, esta My Supapong. Me solicitó Lollipop. Muy buenas rolitas, me gusta mucho. Y bueno, y yo puse a Becky John, Fitegion de Tupien con My Hair's Candy. Una canción así muy como para bailar. Hubiera puesto en el mismo bloque, ¿no? La canción de Barry Brava, La Ruta del Amor, con esta y hubiera sido un bloque así muy, muy bailador, ¿no? Entonces, pues bueno. Miane, Mai Supapong, porque no capté tus canciones, pensé que eran canciones al azar, pero pues ya me diste motivos para hacer un bloque de paralelos del K-pop, porque pues de eso se trata este programa. Entonces ahorita ponemos tu bloquecito, ¿vale? Y pues bueno, ¿qué les parece si de mientras? Bueno, mando saluditos a las personas que están conectadas. Espérenme, dejen ir a ver dónde están. Aquí está. Saluditos a Anon 8268, a Yushi Yu 1, a mi querida Lilia Zaragoza, a Mai Supapong, a Garrett, pues creo que ahorita es todo, ¿no? Estas son todos los que están. Bueno, los que estén conectados y no estén en el chat, también muchas gracias, bienvenidos. Espero que les esté gustando este programita. Y pues bueno, ¿qué les digo? Estuvimos a punto de no tener programa hoy. pero bueno, aquí estamos. ¿Cómo de que no? Dije un ratito, que no nos quita nada, ¿no? Recuerden que a las 8 va a haber sótano turro. Tienen que acompañar a DJ Jesse. Entonces, pues bueno, a las 8 el programita, no se lo pueden perder. Entonces, déjenme ver, déjenme cerrar pedidos. ¿Por qué? Porque ahora sí tengo tengo que salir a la hora. Entonces, tengo que calcular bien todo, ¿vale? Ya, ahora sí. ¿Qué les parece? Bueno, vamos a chismorrear un poco de estas cancioncitas, ¿qué les parece? Y pues bueno, ya el bloque pasado platicaba, ¿no? Que pues no sé el estatus de, si alguien sepa, pero el estatus de, ¿cómo se llama? De GOT7, ojalá y no se separen, ojalá y sigan juntos, porque me, y luego sobre todo me encanta este chico, este niño, ¿cómo se llama? Jackson. entonces, pues bueno, espero que sigan juntos. Aparte, se ven bien, son una buena agrupación. Entonces, pues bueno, esperemos que, a pesar de que ya no estén en GYP, pues bueno, puedan continuar juntos. Thank You es una canción del 2018. Y proviene del álbum Eyes on You. ¿Vale? Entonces, pues bueno, ahí estuvo. Thank You. Una cancioncita que me solicitó esta Lilia Zaragoza. También escuchamos a Rania con Mr. Feel Good, si mal no recuerdo. Y bueno, esta cancioncita es del disco Just Go. Y es del año 2013. Es como una cancioncita sexy, porque pues lo que se ve en el video, las chicas andan encueradas, o sea, andan con sus taquitos de cuero, no piensen mal. La otra vez así le dije a mi marido, digo, mira, una muchacha encuerada, una señora encuerada, dice, ay, no, qué horror, ¿cómo crees? Le digo, sí, anda en cuero, tiene su pantalón de sus mayones de cuero, pero ese mal pensado. Entonces, la verdad a Rania no le he puesto mucha atención. Es de los grupos de la vieja escuela que no les he puesto como que mucha atención, pero bueno, prometo que para Back to School trataré de poner más atención en ese aspecto, ¿verdad? Después escuchamos a a Big Bang y 21 con el Lollipop. Y pues bueno, esta es una cancioncita, pues bueno, fue una canción de colaboración nada más, y fue lanzada en el 2010, si mal no recuerdo, no tenía mucho 21 que acababa de debutar, entonces pues bueno, ahí estuvo dándole un empujón, les estaba dando un empujoncito Big Bang a 21, pues para que se dieran más a conocer, ¿no? Y escuchamos también, no sé si ustedes si han escuchado alguna otra versión de, ¿cómo se llama? De Baggy John, con My Hair's Candy, no sé, yo les comentaba en Back to Old School que yo había escuchado ay, díganme, ya no tengo música de fondo, que yo había escuchado la versión de ¿cómo se llama? Espérenme. Que a mí me había gustado mucho la canción, la que hizo esta niña de Xtiara. ¿Sí, Xtiara? Creo que sí. Sí, Xtiara, esta Gion. Con este Hyunbin de VIX, ex integrante de VIX, y de este Showmin, integrante de Super Junior M. Entonces, a mí esa versión me gustó mucho, o me gustó la versión que hicieron hace unos, no sé si tiene un par de años, que hizo este Hichol con Baggy John, donde ese Hichol es bien atrevidote. Hasta chivió a la Baggy John, ya toda una señora hermosa, y la chivió ese canijo. Tremendo travieso. Pero bueno, esa versión a mí me gustó. Estoy viendo que hay más versiones de esa rolita. Por ejemplo, estoy viendo. Espérenme, es que se abrió un explorador que ni siquiera utilizo. Entonces lo estoy cerrando para que no me estorbe. Estaba viendo que Seventeen, Lee Sun Ji, también de repente sustituyó a Taeyeon y hace la versión con esta Baggy Young. Esta Solar de Mamamoo y Eric Nam también la cantaron, pero creo que eso fue por parte de We Got Marriage, porque ellos hicieron pareja. Entonces creo que fue como una colaboración para demostrarse como pareja, entonces pues bueno. ¿Qué más? ¿Qué otra versión hay? Creo que cuando Taeyeon no podía cantar, traían a Chansung, que también es de tu pie. Entonces, pues bueno, sí veo que hay ¿cómo se llama? Hay otras versiones, también hay de dos integrantes de Seventeen, de Jun y Minkyu, hacen también esta versión. Entonces, pues bueno, díganme en los comentarios si la han visto, cuál es su versión favorita. Aparte de la original, a mí me ha gustado mucho la de esta Jiyeon con Xiaomi de Super Junior y con Hyunbin. Entonces, pues bueno, ahí se los dejo al gusto, ¿verdad? ¿Qué más podemos chismear? Pues bueno, creo que nada, por el momento nada. Este fue el bloque de canciones, espero que les haya gustado. Son sus cancioncitas, así que pues bueno. ¿Qué les parece si nos vamos con otro bloque de canciones que ustedes me solicitaron? Y ahorita regresamos. Mando saluditos a todos los que están conectados, a Yushi Yuno, a Lilia Zaragoza, a Garrett, a Mai Supapong, a Nun 8268,

먼지 한 장으로 울리고 네가 슬퍼지면 내 노래로 우리 맘속 깊은 곳을 빌어 해주지 못할까라는 걸 you know. 알잖아 이 세상에는 널 나보다 잘 아는 사람은 없어 You're my girl Baby I'm your man 너에게 나야 내가 너에겐 최고란 말야 누굴 만나봐 I do. Despedirnos. Entonces, ¿qué escuchamos en el bloque anterior? Escuchamos a After School con Flashback, una canción que me solicitó este Garrett. También escuchamos, espérenme, déjenme ver dónde lo dejé. Ah, sí, aquí está. Es una canción del disco Dress to Kill y es del 2014. También escuchamos a ¿cómo se llama? A 2PM con la canción I'm Your Man, que por cierto, esa canción me encanta, el baile, cómo se ven ellos de trajecito, me gusta mucho. Es una canción del álbum Republic of 2PM, una canción del 2011. ¿Qué más? Aunque dudo del año, porque creo que esa fue un poquito más para acá, ¿o no? ¿O fue My House? Ah, creo que sí. Pero bueno, ahí estuvo. También escuchamos a Super Junior con Marry You. Ajá. Una canción muy romántica, como para que siento proponer ¿cómo se llama? Para proponer este... proponer matrimonios, yo digo, ¿no? Yo digo, quién sabe, ¿no? Entonces, este, aquí estuvo Super Junior con Mary You, este, del álbum Don't Don't. Y pues bueno, esta canción se lanzó en el 2007, ¿vale? Y una canción que me gusta mucho, este, tal vez no es muy romántica, pero pues bueno, da a entender el interés hacia la otra persona. Escuchamos a You Kiss con la canción Stalker. Una canción que me gusta, aparte que ya les había comentado que, por ejemplo, de Yuki's, el chico que más me gusta es Eli. Este, entonces ese video me gustó mucho, todos se ven muy bien y se ve, sí, el video la verdad sí es para mayores de 18 años, pero está hasta padre, es del álbum Yuki's Japan Best Live Tour. Este, y pues bueno, es un este una canción del 2017. ¿Quién lo iba a decir que ya iba a ser tal vez de su último disco? Porque pues bueno, como ya sabrán, Yuki's pues ya nada más quedan creo que dos o tres integrantes. Entonces pues bueno, quién sabe qué vaya a pasar. Ojalá y Alai decida regresar, aunque no haya renovado contrato con la misma empresa. Pues bueno, decida regresar y no deje a hasta sus compañeros solos. Y pues bueno, este, así estuvieron estas cancioncitas, espero que les haya gustado. Mando saludos a las personas que están conectadas, entre ellas, déjenme ver, acá está, a Sakura, que anda por aquí, a este, a Non8268, que me pidió una canción, a Non5186 me pidió una canción, sí la voy a poner, pero yo creo que con esa voy a cerrar el programa, ¿vale? Este, también a Mai Supapong, a Yoshi Yuno, a mi querida Lilia Zaragoza, a Garrett. Saluditos a todos los que están conectados. Recuerden que va a haber Sótano Turro con este DJ Jesse a las 8 de la noche, así que no se lo pueden perder, ¿vale? Y pues bueno, ¿qué les parece si nos vamos con una canción de paralelos que me sugirió? Un bloque de paralelos que me sugirió Mai Supapong. Canciones, todas son canciones del 2010. Vámonos con sus canciones para que escuche su bloquecito de paralelos del K-Pop. ¿Y qué les parece si regresamos para despedirnos? Muchas gracias por su compañía. Soy DJ Mari. Recuerden estar escuchando Station K-Pop. Viaje auditivo por Asia, estos paralelos del K-Pop. Ahorita regresamos, vámonos con el siguiente bloque de canciones. Saluditos a todos, bonita noche. Nah, that's not how we do it. Lolly, lolly, lollipop, oh, nom, nom, yeah, lollipop. Lolly, lolly, lollipop, oh, lollipop, pop. Lolly, lolly, lollipop, boy, nom, nom, yeah, lollipop. Lolly, lolly, lollipop, oh, lollipop, pop. 막대사창 보다 더 자꾸만 내 맘은 터지듯 한 다이너마이트 난 가끔한 남자 T.O.P. 내 사랑 bling bling like LED. 그땐 딱 내 스타일이야. 반짝반짝 스타야 색다른 girl one hand yes. Let me show you if that's now okay. Now come on, 색다른 rainbow. 난 느낀 순간 넌 빠져버린 걸 알아. You just can't control. 내 사로잡은 건 너와 나만이 아는 누리누리 secret. Hey girl, let's get it pop. Lolly lolly lolly pop. 달콤하게 다가와. Lolly lolly lolly pop. 내게 속삭여줘. Lolly Everybody 너의 mood 이미 내 시선을 가둬버린 나의 groove 식상함 들든 매일 날 지치게 Let's just keep you and I FRESK 색다른 rainbow 난 느낀 순간 넌 빠져버린 걸 알아 You just keep control 날 사로잡은 건 너와 나만이 아는 우리 둘의 secret love Hey girl Lollipop 달콤하게 다가와 Lolly Lolly Lollipop 내게 속삭여줘 Lolly Lolly Lollipop 달콤하게 다가와 Lolly 뺏어 있는 걸. 내가 바라던 그게 너야. 그냥 이대로 너와 나 저 불빛 아래. It's gonna be a big, big, big, big, big, big night. interpretado, qué escuchamos en este bloquecito, un bloquecito de canciones. ¿Qué me sugirió? Déjenme, no quiero equivocarme. Maisu Papong me comenta que le recuerda su época de secundaria. Pues sí, del 2010. No, yo ya estaba en la prepa. En ese año yo estaba en la prepa. Pero muy buenas rolas. Escuchamos a Big Time Rush, que de hecho a mí me gustaba ver Big Time Rush y era de los grupos que me gustaba mucho. De verdad me gustaba mucho. Escuchamos a Big Night. De hecho tengo como 4 canciones de Big Time Rush. Esta no la tengo, la voy a agregar a mi galería. Pero sí, Big Time Rush me gusta mucho. Y pues bueno, también escuchamos a Big Bang y 21 con Lollipop, escuchamos a Big Night con de Big Time Rush y escuchamos a Patti Cantú con Afortunadamente No Eres Tú. Todas son rolitas del 2010, aquí estuvieron estos paralelos sugeridos por Maisu Papong. Muchas gracias nena, aquí estuvieron tus pedidos. Y pues bueno, yo estoy para despedirme porque no quiero robarle mucho tiempo a nuestra querida Jessie. Recuerden que va a haber Sótano Turro terminando ahorita, paralelos del K-Pop. Así que no me queda de otra más que despedirme, agradecerles por su valiosa compañía. De verdad, muchas gracias, los quiero mucho. Espero que tengan una bonita noche, un bonito fin de semana. Recuerden, la repetición de Back to Old School es el lunes a las 6 de la tarde. Y la repetición de Paralelos del K-Pop es los martes a las 11 de la mañana. Así que, pues bueno, por si gustan y pueden escucharnos, muchas gracias. Mando saluditos a los que estuvieron aquí conectados conmigo. A Garrett, a Maisu Papong, a mi querida Lilia Zaragoza, a Juicy Yu, a Sakura. Muchas gracias a todos los que estuvieron aquí de incógnitos, no estuvieron en el chat conmigo, pero sí estuvieron aquí en la incognancia. Muchas gracias de verdad. Yo me despido. Recuerden, nos vemos el próximo miércoles en una emisión más de Back to Old School y nos vemos el próximo viernes en un episodio más de Paralelos del K-Pop. Que tengan bonita noche, cuídense mucho, síganse cuidando, por favor. Los voy a dejar con una canción que me solicitaron, los voy a dejar con Evil, la canción We Are A Bit Different, y con eso cierro transmisión. Muchas gracias ahora sí por su compañía, nos vemos, soy DJ Mari, esto fue Paralelos del K-Pop, y solamente me pueden escuchar por Station K-Pop, viaje auditivo por Asia. Nos vemos la próxima, cuídense mucho, los quiero, bye bye. Mama tells me I shouldn't bother, that I ought to stick to you. Drop brand new, it's your style. The way that you dance and move. Legendary stardom represents evil. Yeah. EVOL, it's been a long time coming. Go. Run it down, down to me, that's already to go. Come later. It's all stop the music that I wanna go. Time later. No, I'm not 이대로 the same dance floor. 느껴봐 그대로 the same dance floor. Get on the floor, get on the floor. 똑같이 미친 듯이 소리쳐. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. 버리 다 남아 심장 소리 들었다면 다르나 yeah. 불타는 밤밤새 놀아보자고 hey. 모두 다 hey. 올라오라고 yeah. Let go 움직여 move 실제 부근의 몸이 뜨거워 달림의 발걸음이 무거워 길어지는 밤 난 내리기 달려 yeah.